take a trip with me to future world. Buenísimas tardes, noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock y de metal aquí en larrua.es. Total directo a través de la banda ancha desde la Universidad de Alcalá de Henares. Programa número 922 en este 25 de octubre del año 2021. Con las pilas totalmente cargadas gracias a nuestros hermanos del rock and roll. Menudo fin de semana que hemos pasado. Vamos a comenzar y vamos a arrancar con Drudgery. Gente guapa que nos llegaba desde Albacete al mundo de los estudios Revi de Vicálvaro. Este pasado sábado en la tertulia tabernera y por allí nos presentaban lo que es este Carboron, que descargaban en el corazón de Madrid el pasado sábado, horas más tarde de estar con nosotros, y allí donde seguro que sonó este tema llamado Hombre Lobo. Como bien ya sabes, DJ Jabato en el control y en la locución para hacerte pasar 60 minutos de estancia en la antena, que esperemos que estén a la altura de las circunstancias. Ahí suenan desde Albacete, Drudgery. Drudgery, no tienen desperdicio alguno, seguro que sus directos son brutales y ya mismo están en los escenarios del Revi Rock, en la sala Revi Live, entrada gratuita durante todo el fin de semana con un montón de actividades, la cual les encantó. Y es que es una realidad, es un sitio para disfrutar, para pasar un buen rato con los colegas y echar la mañana, la tarde y que te echen luego por la noche. Proseguimos, lo hacemos con más bandas, lo realizamos ahora mismo con lo que es esta formación que viene a llamarse Vértigo de Moss. Es su nuevo disco y escuchamos este Estaremos Muertos. Esperemos que os guste. Estamos a la espera de la llegada de nuestro buen tronco, José Navas. Ahí están sonando fantásticos, ellos se llaman Vértigo de Moss, o ya no sé yo si meto por aquí la pata, porque como esto es una auténtica locura total, ellos son Moss y presentan este disco que se llama Vértigo. Ahora sí que lo tengo aquí en el formato oficial de venta que nos lo hacían llegar para que lo disfrutemos a tope con todos ustedes. Vamos a continuar con esta banda que se vienen a llamar, es que esto muchas veces lo de las bandas, yo me vuelvo loco, Unamed, y escuchamos su disco En la Oscuridad. Concretamente lo que es este cuarto corte llamado Erradicando. Para ustedes a través de New Label Records, suenan aquí en larrua.es. Importarte nada más, bosques y selvas, para edificar todo un monopolio. Ahí están sonando, se llaman Unnamed y suenan a través, como os decía, de la independiente a New Label Record, con la voz de Vero en la guitarra y coros Tito. Al bajo nos encontramos a Manu y en la batería a Rafa. Proseguimos, continuamos y lo hacemos con unos grandes legendarios. Han sacado disco en este mes de octubre y la verdad es que les sigo la pista desde toda mi vida y cada día me gustan más. Ellos se llaman Leice y escuchamos La Piedra. Por donde se clava la locura y ambición es por Los Lace, grandes donde los haya, desde el norte del estado, la banda en la cual siempre ha estado al frente Félix Lassa, lanzan su nuevo compacto para disfrute de todos y la verdad es que había ya ganas. Vamos a proseguir, vamos a continuar y lo hacemos ahora mismo nada más y nada menos que con Lacuna Coil, con lo que es este disco de directo Life from the Apocalypse, y suena para todos vosotros lo que es este Layers of Time, mientras que ya aparece el segundo componente de la formación Cableados y enseguida estamos charlando con estos chicos. Ahí suenan Lacuna Coil. Si quiere salir el compacto, algo nos falla aquí en el reproductor. Vamos a ver si en el otro nos lo chuta bien. Vienes tú y se rompen las cosas. Nada, no puede ser, tronco. Los cables aquí es que vaya tela de colegón. Vamos a ver si ahora nos pita aquí la Cuna Coil. Vamos ya. Pues no quiere sonar. Nada, dame el disco. Dame Navar, dame el disco por ahí. Dame el disco Los Cableados y lo sacamos ya del tirón. Y a ver, ahora. We'll be right back. Venga, que se nos come la noche. La Cuna Coil, que al final salió, el compacto que no lo quería reconocer, se ponía en circulación el pasado 25 de junio, en este verano estupendo, grande. Qué bien lo hemos pasado aquí, con qué poquito somos felices algunos, sonando con su estilo metálico, ¿no? Presentando este Life Form de Apocalipsis, y escuchábamos este Layers of Time. Ya tenemos aquí a los cableados y vamos con lo que es su primer corte con este tema. Se abre el disco, Noches de Luna Llena. Escuchar, disfrutar y, como ellos dicen por aquí, ver, oír y callar. Que se calle el que quiera, porque nosotros no nos vamos a callar en la vida. De empezar a seguir no ha pasado un momento para volver a sudar. Aquí estamos de nuevo. Si quieren olvidar a quien llego primero, con retazos de romero, goteándome la piel. Que nunca olvidaré quien nos tendió una mano, se puso en nuestro lugar sin ser interesado, y nos hizo saber cómo funciona esto, que siempre estuvo dispuesto cuando quiso la ocasión. Y en noches de luna llena dejo huellas en la arena, por si alguien me viene a buscar. Y entre charlas de colegas en el 7 de la sierra, y digo que no vengo más. Como el agua que cae sobre suelo mojado, solo queda aprender de lo que hemos pasado y seguir adelante mirando el camino que nunca estuvo perdido y a la pena apuñalar. Y en noches de luna llena dejo huellas en la arena, por si alguien me viene a buscar. Y entre charlas de colegas en el 7 de la sierra, y digo que no vengo más. Está sonando Cableado, su nuevo disco. Esta gente, estos colegas de toda la vida del rock and roll que no paran. Hola, buenas noches, chavales, ¿qué tal? Buenas noches, David, ¿qué tal? Todo bien, Navas. Todo bien, todo bien. Aquí hemos venido a tu programa aquí a verte un ratito. Ay, pues agradece, ya lo sabes. Y sobre todo si hay viejas caras y nuevas, como la de Marcos. ¿Qué pasa, tío? Hola, ¿qué hay? Espera, que te, a ver. Espera, me acerco, dale ahí, chicha. Hola. Ahora, vale. Ahora ya te tengo. Vale, que es que entre el director del programa y el técnico me vuelven todos locos, que es el mismo, pero no pasa nada. Que háblanos un poquito, pues, la incorporación de Marcos, ¿no? Que es el que tenemos aquí, jovencito. Bueno, pues Marcos ha sido el último fichaje que hemos tenido, la última incorporación en la banda. Entró hace aproximadamente año y medio, dos años. Dos años, ahora creo que en noviembre o así, dos años ahora, sí. Dos años y pues entró con, pues eso, para ir preparando temas para grabar el disco. Lo que pasa es que la cosa se prolongó más de lo debido con la puñetera pandemia. Estabais ya preparados, metidos para sacar este nuevo disco y nos pilla el cerrojazo. Estábamos ya con los temas, preparando los temas y tal. Entonces fue la cosa que se nos fue la anterior guitarra, entró Marcos, entró Marcos. Y bueno, nuestra intención era entrar a grabar en mayo, junio del año pasado. Uh-huh. Pero claro, como en marzo ya fue lo de la pandemia y tal, pues entonces se jodió todo el invento y todo lo que tenemos planeado. Y bueno, habéis tenido mucho tiempo para darle mil vueltas al disco, me imagino. Pues imagínate. Sí, claro, con el aburrimiento en casa, tanto tiempo metido y todo, pues encima estábamos de lleno a por el disco y pues la verdad es que sí, que ahí le dimos bien de vueltas. Hay que sacar la parte buena del rollo este que hemos vivido. ¿Cómo lo habéis llevado personalmente? Bueno, pues a ver, ¿qué quieres que te diga? O sea, metido en casa y tal, pues un puto coñazo, como imagino que todo el mundo. Luego ya cuando nos abrieron ya que podíamos empezar a ensayar, luego empezaron los confinamientos por zonas y por barrio. Entonces que cuando uno podía, el otro estaba confinado. Cuando el otro estaba confinado, el otro no podía, ¿sabes? O sea, se lo contaba Marcos a micrófono cerrado que he perdido la vieja costumbre de traer mi nevera de cervezas. Tú me traes la competencia, pero mala costumbre, mala costumbre esa, David. Y claro, es que nos cerraban, había que pedir autorizaciones, era un caos total. Sí, encima los locales nuestros, o sea, es que nosotros nos cerraron total, es que no podemos ni sacar las guitarras ni sacar nada. Fuimos al local y dijeron que no se puede pasar y no pudimos nada. O sea, ¿en el propio local de ensayo? En el propio local, sí, porque son locales del ayuntamiento. Ah, claro. Y entonces cerraron, ¿sabes? Es que los del ayuntamiento teletrabajaban desde casa, ¿sabes? Claro, sí, sí. Ellos sí han vivido bien. Todos los funcionarios de este país, y no soy político, pero ellos no han tenido problemas. Los no, claro. Nos dedicamos a la hostelería, que en mi caso, los bares éramos el germen. Claro, pues eso es lo que te cuento, que cerraron y no nos dejaron ni sacar instrumentos, ni sacar material que tenemos allí ya grabado y tal, de avance del disco, maquetas y tal, o sea, y hasta septiembre, ¿no? Hasta septiembre... Yo ni me acuerdo. Hasta septiembre no pudimos volver a... Luego a al mes otra vez volvieron a cerrar... Sí, o sea, una locura, tío. Bueno, vamos, que ya parece que vemos la luz al final del túnel. En algunas salas, pues se baila, se hace de todo. Sí. Sí, la verdad es que el otro día estuvimos tocando el pasado viernes en Tarazona de la Mancha, en una sala, y la verdad es que, vamos, la gente se notaba que tenía ganas, la peña ya de pie, sin estar sentado, la gente ya va cantando, votando, o sea, ya parece que se va cogiendo esto color otra vez. ¿Tú te has vacunado o...? Ya ves, hombre, si no, ¿de qué venís aquí? Hay que venir vacunados, todo ya. Contarnos, ¿de qué hablan las canciones? ¿Ha salido alguna durante este tiempo del cerramiento o era todo antiguo? Sí, estamos por plataformas digitales y eso, hemos sacado un par de singles, la canción que acabamos de escuchar, y hemos sacado otra canción, la de Ver y callar también. Y ahora, mira, lo vamos a decir, ya está, este viernes sale otra. Sale otra canción, ya cuando la escuchéis ya sabréis cuál es, pero este viernes sale otra por las plataformas digitales. De momento ya van tres, tenemos el disco en físico y más adelante iremos subiendo y al final pues estará todo en las nubes, con paciencia, con tiempo. ¿Cómo han colaborado por aquí los amigos? ¿Os han mandado las pistas, no? Esa es otra. No, Fernando sí nos tuvo que mandar las pistas porque Fernando, claro, de Sevilla, pues... Pues ese, no había otra manera, ¿sabes? No se podía escapar porque si aparte... Porque este se escapa. Claro, pero no se podía escapar. No, y además que fue complicado cuajarlo con él, ¿sabes? Porque, claro, con estas historias y tal... Y bueno, pero al final se pudo hacer la colaboración de Fernando y ya queda un tema pues brutal. O sea, en nuestra opinión, la hostia, un tema de buenísimo. Y luego la otra colaboración que fue ha sido de Gelo de Comida para Peces, Molly de Descendientes uh-huh. y José Pérez de Pardaos. Pues bueno, ellos estuvieron en el estudio grabando, lo que pasa es que bueno, pues ya sabes, con el rollo este de que no se podía estar más de dos, más de tres, pues entraba uno, salía otro, ¿sabes? O sea, pero bueno, se prestaron a hacerlo y... Y luego nos juntamos en el bar. Exactamente, y no nos morimos. Exactamente, ahí, esa es la historia. Luego había matado a todo mi distrito de trabajo. Estoy todo el día metido, las tajas. Luego sí nos juntamos, pero bueno, también quedó, teníamos ganas de que metieran, que colaboraran en nuestro disco. Uh-huh. Venga, ¿cuál de las dos escuchamos? De las que han colaborado ahí los troncos. Pues la de Verónica ya. Tenemos media hora por delante. Pues Verónica ya, venga, con el de Reincidentes. Y luego ahí ponemos la otra. Sí, con Fernando de Reincidentes. Verónica, esta es la que da de título al disco, ¿no? Sí, prácticamente. Bueno, digamos que la canción está sin el signo de interrogación en Callar, pero vamos, lo que es lo mismo, sí. Uh-huh. Pues ven, que yo no me callo. A ver, que me he equivocado. No es la... Ah, he puesto la 10, es la 9. Vale. Venga, vamos. Al lío. Quiero ver pasar tu vida por delante y mirar qué pasa desde mi balcón. Saber quién espera a hierro por la espalda y ver quién se marcha cuando llego yo. Volveré a fabricar tu sonrisa y hacer leña de la realidad con verdades que dan en el clavo. Pero iré callar de juntar cuatro notas que tengo y llenar sus heridas con sal. Que no sea lo que ellos quieren. Pero iré callar. Deben de creer que no tenemos. Pensar que son tan importantes que pueden cortarnos nuestra libertad. Volveré a fabricar tu sonrisa y hacer leña de la realidad con verdades que dan en el clavo. Pero ir y callar de juntar cuatro notas que tengo y llenar sus heridas con sal. Que no sea lo que ellos quieren. Pero ir y callar. Quiere nuestra voz metida entre unas rejas. Que nadie les diga cómo hay que actuar. Nos quieren dejar la esquina de la mesa. No es nuestra manera, ni vamos a aguantar. Y hacer leña de la realidad con verdades que dan en el clavo. Pero ir y callar. De juntar cuatro notas que tengo y llenar sus heridas con sal. Que no sea lo que ellos quieren. Pero ir y callar. Pues esto es lo que han querido los que nos gobiernan, los que nos manejan, dejarnos en la estacada. Pues ¿para sí. quién va? Esto, pues para todo el que se dé por aludido y para el que no. ¿Sabes? Uh-huh. Estamos viviendo unos tiempos muy raros. Sí. No hemos vivido guerras, pero esto para mí es parecido. Esto, bueno, la verdad es que es una cosa que no se esperaba a nadie y no sé. Ha sido un antes y un después, me parece a mí, en la trayectoria de cualquier persona. Para mí sí, yo lo siento así. Yo creo que sí. Yo creo que por el que haya tenido pérdidas familiares, pues más, pero vamos, pero que en general ha sido... De eso no hablamos. Algún día pagaremos los ICO, los que no nos han ayudado en nada. Bueno, sí, sí, sí, ya te digo que ha sido perjudicial para todos esta movida. Tenemos conciertos, he visto que tocáis ahí en la Sala Vicio. Sí, ya, pues queda el lunes, pues una semana y media o así, el día 6 de noviembre tocamos ahí en la Sala Vicio. Sí, sí, muchas ganas, vamos. Hacemos la presentación del hijo en ahí en la Sala Vicio. Buen tipo, mira, lo conocí en el Revi, el día de la inauguración. Sí, sí, muy majete el Javi. ¿Con quién estáis o estáis vosotros solos? Tocamos nosotros solos, Empezará el concierto a las 10 de la noche, el precio son 10 euros con consumición. Y bueno, pues la verdad es que las entradas van bastante bien. Claro, ahora como se va ampliando el aforo, ahora cada tres días te amplían el aforo. Bueno, mejor. Pues mejor, cada vez van ampliando, o sea que va bastante bien el aforo y nada. Y el que quiera disfrutar de nuestro directo, pues ya sabe, el día 6 de noviembre en la Sala Vicio en Alcorcón. Estamos a las 10 de la noche. ¿Y luego tenemos más conciertos ya cerrados o en mente o todavía no? Tenemos algunas cosillas, pero bueno, Que te vas. A ver, sigue. Tenemos algunas cosillas, pero bueno, estamos hablando. Estamos todavía cerrado, hay alguna cosa, pero ya para el año que viene, ¿sabes? O sea, pero bueno, están saliendo ya cositas. Se está empezando a mover otra vez la cosa y bueno, nosotros estamos abiertos a todo. Lo que queremos es tocar y disfrutar, que ya nos hemos tirado bastante tiempo medios en casa, así que ahora darle cera a este Vero Ir y Callar. Para contactar con vosotros, a través de algún manager, ¿lo lleváis vosotros a través de las redes sociales? Lo llevamos nosotros mismos, pues eso, a través de las redes sociales, cualquier componente del grupo, o los mismos conciertos, donde sea, vamos. Pero sobre todo por las redes sociales y eso, estamos activos, Facebook sobre todo, Instagram también tenemos, y por ahí contestamos rápido y a cualquier duda, cualquier cosa, vamos. Autoproducción, RoCD. ¿Vosotros mismos os lo habéis pagado, lo habéis gestionado? Exactamente, nosotros nos lo hemos guisado y no lo vamos a comer, ¿sabes? O sea que... ¿No había ninguna acción por ahí interesante o habéis pasado por los tiempos que corren? No, no ha habido tampoco ninguna acción, ¿sabes? De todas formas, como estaba la cosa como estaba, tampoco, no sé, tampoco ha habido ninguna acción ni nadie ha tirado la caña ni nos ha entrado para ver, para intentar hablar algo con nosotros, ¿sabes? Entonces, bueno, nosotros grabamos el disco y decidimos tirar para adelante. Claro, nosotros hay que seguir para adelante, pues solito, muy bien, también. No hay problema. Claro, pues lo único, pues eso, un poco, pues que estás pendiente de todo, de tal, pero al final luego cuando eso, pues lo quieres más, que has hecho tú todo, ¿no? La última y nos vamos, no es que nos vayamos ahí ya, sino que la ponemos ahora sí, ahora no me equivoco. Vale, ahora sí. ¿Esto qué, de tomarla o qué? Sí. Más de uno se va a sentir identificado con la canción, te lo digo yo. Bueno, yo no sé, venga, ahí va. Día duro de curro, muchas ganas de acabar, de llegar a casa y tirarme en el sofá. Paso por la puerta y no quiero ni mirar. Una voz me dice, hombre tío, ¿cómo estás? Venga unas cervezas que vamos a celebrar. Que he vuelto a encontrarte, cuéntame qué tal te va. Venga una tras otra, esto se empieza a animar. Va llegando gente, todos con ganas de más. Y si hay una frase que todos sepamos, ¿quién no ha dicho nunca la última y nos vamos? Mira que van veces y es que siempre caigo. No se lo cree nadie, la última y nos vamos. We'll be right back. cuenta, no sé cuántas llevo. ¿Dónde vais que ahora? Os invita el camarero, 3 de la mañana. Y otra voz oigo decir, esperar que cierro. Y echamos una por ahí. Y si hay una frase que todos sepamos, ¿quién ha dicho nunca la última y nos vamos? Mira que van veces y es que siempre caigo. No se lo cree nadie, la última y nos vamos. La última y nos vamos. ¿Que se nos escapa esto o qué? ¿Que se ha parado? ¿Que se ha acabado? Sabía que era esto sin sonido, si es que esta radio va a explotar cualquier día. Lo sé yo. Las cosas modernas. Bueno, chicos, que tenemos por ahí una versioncita, ¿no? Él no dudaría. Sí, es un temita que íbamos, hacíamos en directo y tal. Y bueno, pues nos quedaba bastante chulo, la gente le gustaba, funcionaba muy bien. Y dijimos, bueno, pues venga, vamos a darle otra vuelta de tuerca ya, rematarla bien y la metemos en el disco y la grabamos y así fue. Le apretamos un poquito más, la retocamos un poquito y la hemos metido en el disco. Uh-huh. Gran canción. Un temazo, muy buena. ¿Qué esperáis de la vuelta, de los escenarios, de la gente? Pues tocar y en muchos sitios, y es lo que, sobre todo, lo que tenemos ganas de, después de estar tanto tiempo metido en casa. Tocar y que la gente nos vea y que esté todo el mundo feliz, que, y eso, pues que cambiar esto todo, que se nos olvide todo esto rápido. Que a la gente le guste el disco y que podamos tocar todo lo máximo posible, que es de lo que se trata, es de lo que se trata. Allí vamos. Este tocaba caricatura, tocaba un dibujo. El anterior fue... El anterior que tú me dices que era el primero, pero bueno, para mí este es el tercero. ¿Quién nos ha hecho la portada? Pues Ernesto, el batería del grupo. La verdad es que es un manita con los photoshops y todo este rollo y eso. Y él solito se la ha comido y se la ha guisado, vamos. Ha hecho todo el diseño de la portada, la contraportada, de todo lo que se dijo. Muy chulo ha quedado. Ha quedado de puta madre, muy bien, muy bonito. Porque ya perdimos la vergüenza y ahora nos callamos. Tenemos una edad. Vamos pasito a pasito. Pues hablarnos un poquito, ¿cómo veis a las grandes bandas del rock? ¿Cómo lo han pasado vosotros que tenéis contacto con otros grupos? Bueno, es lo que te comento, David, que esto ha sido jodido para todo el mundo, para toda la gente. Entonces, pues las grandes bandas pues han tenido que, pues imagínate, estar parado y no poder tocar, porque claro, llevan detrás un agente, un un equipo que claro, que todo eso queda parado. Eso queda, ha estado parado tanto técnico, de sonido, iluminación, gente de montaje, todas estas cosas. Pues claro, es una cosa que ha sido un palo muy gordo para todos. Entonces, y gente que funciona por temporadas, mucha o... Sí, sí. Los que son profesionales de ello. Claro, claro, pero ¿qué es eso? Que arrastra mucha gente, es lo que te quiero decir, que arrastra mucha gente y todo eso pues es un problema añadido a todo esto, ¿sabes? Entonces, pues me imagino yo que ahora la gente pues estarán todo deseoso de y con ganas de conciertos y bueno, parece que la cosa está volviendo a empezar a funcionar, ya se están haciendo conciertos en salas, ya con más aforos más grandes y bueno, parece que esto repunta un poco. Madrid por lo menos ha respondido bien y va siendo lo que era, que teníamos conciertos todos los fines de semana, un aluvión de ellos, como ha podido ser el caso de este y los próximos y venideros, y también en las poblaciones próximas. Claro, por ejemplo la Comunidad de Madrid y más sitios, más comunidades también han abierto el aforo en las salas para poder hacer conciertos, digamos, y de hecho están funcionando, ya te digo, estuvimos en Albacete hace... de la semana pasada y la sala llena hasta arriba, o sea que la gente con su mascarilla, sí, su protección y tal, pero que ya se ve que la gente tiene ganas. Madrid creo que aún hay restricción, que no sea aforo 100%, pero bueno, oye, poco a poco. Uh-huh. Bueno, también Madrid somos muchos. También, sí. de verdad. Venga, ¿cuál echamos ahora? Pues ya que hemos estado hablando, si queréis, la de No Dudaría. Uh-huh. Ya hemos estado charlando de ella. Tiramos con Antonio. Venga. Vamos ahí, el corte 11, ¿no? Que no me equivoco, sí. Y a ver si suena todo bien. Vamos. Si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para chororo choro, para chororo chororo, para chororo choro, para chororo choro, para chororo choro. Choro, para choro. Decía yo que me sonaba uno muy loco que también cantó esto, el Fortu en Saratoga. ¿Os acordáis? Sí, sí, también hizo la versión, es verdad. Es verdad. Y quedó muy chula ahí en un disco tributo. Sí. Los Suaves iban a haber hecho también un disco tributo y luego al final no lo hicieron. Lo Suave bastante tiene con lo que tiene ya. Los Suave. Ya vamos a meterse a hacer mal. ¿Qué banda tenéis ganas de ver vosotros o tocar con ellos? Puf. Pues yo con Los Suaves sería, lo que pasa es que está la cosa un poco difícil, pero para mí con Los Suaves sería la hostia, vamos. Pasa que está la cosa difícil. Hombre, sí, hay muchas. No creo que toquen más, pero bueno. Pero vamos con cualquiera. Bueno, si yo sí le activan, yo creo que... Bueno, sí, y luego al final los que cantamos somos el público. Ahí sí, pero eso de hace 20 años, ¿no? Lo sabes. Sí, pero está complicado lo de activar a... Sí, a pero vamos, con cual... Yo, vamos, es que a mí rock español y eso me gustan muchas bandas. No sé. Sí, la pues verdad unos clasicazos como pues, con Porreta, Reincidentes, eso también sería... Es como, uff, yo qué sé, Boicot, ¿no? Lo típico de toda la vida. Ahora grupos más nuevos, yo qué sé. No sé, ahora mismo. ¿Qué escuchas más novedosos? Ahora pues mismo. Los Kamikazes me gustan mucho, ¿no? Si los ah, sí, los Kamikazes, Free City. Claro, ¿ves? Yo como lo que os decía, micrófono cerrado, hacemos tertulia tabernera ahí en el Revi, pues con Iciar descubro grupos de gente más joven, ¿eh? ¿Mm? Y Kamikazes son unos de ellos, que si no me falla la memoria, yo creo que tocaron en el Gruta 77 cuando hicimos radio en directo, a través de Salta Mata Radio, tocaba la banda Kamikaze. Uh-huh. Los Macarrones también tocaron en aquella ocasión. Los Macarrones, qué buenos, macho. Rojo Mega, unos antiguos compañeros, con Rojo Mega y Macarrones tocan muchas veces juntos. Uh-huh. Sí. Muy... Y esos compañeros de local cuando empecé a tocar yo, pues hace 20 años, eran muy majetes. Se lo diré, porque tenemos que quedar con ellos ahora, pues igual que presentan también en Madrid. Pues con Rojo Mega, sí, muy majetes, macho, de toda la vida, amiguetes. Pues nada, que un placer, que se nos pasa el tiempo volado. Una cerveza nada más, está tomado. Que algo que queráis decir a la gente que tiene inquietudes, a las bandas, a los amigos, algún mensaje vuestro. Pues nada, que las cosas hay que tirar para adelante con todo, ¿sabes? Que hay que tener ganas y mira, a nosotros nos ha costado este disco, pero bueno, ya lo tenemos en las manos y muy contento de él. Y nada, y decirles que el día 6 estamos en la sala Vicio, uh-huh, en Alcorcón, y que todo el que quiera vernos, pues allí le esperamos para tocar nuestros temas. Y que la gente nos espere, que compre las entradas, porque se puede encontrar con esa gran fatalidad de que te quedas en la puerta. Exactamente. Además sí, hay un teléfono de la sala para hacer la reserva de la entrada, para luego la compras el día del concierto, pero para que ellos controlen el aforo. Uh-huh. Entonces, pues hay que llamar al teléfono de la sala Vicio, que lo puedes encontrar poniéndolo en Google, sala Vicio, en cualquier sitio lo puedes encontrar en el cartel del concierto. Sala Vicio con Z. Con dos Z. Sala Vicio con Z. A ver si algunos se van a ir al otro vicio no. Y van a contratar otra cosa. Y se van a llevar los residentes. Vicio con dos Z en Alcorcón. Y pues eso, llamáis al teléfono. Oye, es que soy fulanito que quiero cuatro entradas. Os apuntan y... Y el día del concierto, en taquilla se recogen. ¿Sorpresita va a haber algún amigo por ahí? ¿Con vosotros o no? Iba a haber, pero no va a poder ser. Se coincide, ¿no? Coincide en fechas y bueno, no se va a poder. No va a poder ser. Pero bueno, que hay más días que botellines, ¿sabes? O sea que. Que hay, tiempo hay. Que, ¿con cuál nos vamos? ¿Con cuál nos despedimos? Pues no sé, puedes poner, por ejemplo, De Espaldas a Cristo, por ejemplo, que es otro tema también que ha quedado bastante uh-huh, chulo. El quinto corte, con él nos vamos. Algo que no haya preguntado y queráis decir, Navas. Pues decir que el disco lo hemos grabado en los estudios La Caverna, de Javi Nadie, en Leganés. Sí. Ahí hemos repetido con él porque nos gustó el trabajo que hizo en el anterior disco y hemos vuelto a grabar con él. Así que desde aquí le queremos mandar un saludo también, si nos está oyendo. Uh-huh. Y si no, pues en las radiotransmisiones, estamos en tntradiorock.com, en Asalta Mata Radio, en CD Music, en los canales de iVoox, Archi.org y en Revi Radio, no sé si lo he dicho, y aquí, en nuestra casa, en la Universidad de Alcalá de Henares. Gracias por venir. Por muchas gracias tiempo, a ti, David. Y que nos vemos. Nos vemos. Golfos.